Buenos días, Pepe y audiencia del informativo FARC. A la mañana de hoy, aquí en Gálvez, provincia de Santa Fe, también hubo movilización o repudio a la reforma que quiere implementar el gobierno de Mauricio Macri. Esta movilización fue organizada por Dino Reavis, jubilado, que decía lo siguiente. Veo gente joven. Me da bronca que el centro de jubilados no haya hecho nada para esto. Que lo tenga que hacer yo. Es una cosa imposible. Y los mismos jubilados son los culpables también. Los mismos jubilados son los culpables. Porque ellos son los perjudicados, como lo soy yo y como... No sé qué decirle más. Agradecerle a los presentes, por lo menos. Por otro lado, quien también tomó la palabra y dialogó con los medios de prensa fue Ofelia Araos, quien representa a los jubilados y pensionados municipales de Gálvez, quien tristemente dijo lo siguiente al respecto con la represión que sufrieron los jubilados en la Plaza del Congreso de la Nación la semana pasada. Me parece que es la única manera que puede tener el gobierno nacional de callar el pueblo, golpeándolo y no dejándolo hablar. Informó para el informativo Farco Andrés Snidrick de FM Comunitaria, SOEM 107.9.